Beco Producciones. Arte tu festival. No tenemos espacio, no tenemos lugar donde podernos expresar. A la puta calle ya, en los lagos abandonados o en el centro social ocupado que la gente de Alcoy se ha currado. Arte tu festival, comienza andando. No busca el dinero, busca el intercambio de cultura social que con dinero no se puede pagar. Hacerlo real, underground, allí donde las raíces se encuentran. Pon tu semilla y haz tú que crezcan. Y sal a la calle, despierta. En Alicante a la tercera impusieron la siesta. El gordo de mierda da cara, se pira y deja la enferma. Alicante resucita o te quemas con ella. Del odio que guardas te alimentas. Aquí solo manda a las empresas, que a los turistas agra su oferta. Playa, sol y fiesta. ¿Y quieres que me quede yo sentado en la mesa viendo como mi gente se restriega por la mierda? Servidumbre que apesta, casi nunca conseguirás tus metas si no disfrutas de tu tierra. Luego la comida te llega de fuera. Con cemento hace tiempo se cargaron la terreta. Si no te cabe aprieta, no disimula tus penas. Te pongo serio porque sería la condena. Tienes que pedir permiso hasta para sentarte en la acera. No puedes estar en la calle con los colegas, pero esto es una protesta. Levanta la mano para que sepan dónde estás. Hasta los huevos de ver que nunca hacemos nada. Pedimos un espacio y hacen un centro comercial. Solo me dan ganas de reventar la ciudad, como dice la maga, de romper y de quemar. Vamos, hermano, levanta tu brazo si quieres cambiar de bando. Si quieres cambiar en algo a tu reclamo, poniendo tu grano, se suman los grados, el infierno ya ha llegado. Grita bien alto, que sepan dónde estamos. Underground Bossy, sacad vuestro legado, sacad vuestro odio guardado. Es el momento adecuado de sacar pecho y no mirar a otro lado. Que sin futuro nos hemos quedado, de las raíces nos hemos olvidado. Los valores nos han cambiado, pero el dinero no cambia de mano. Y tú por el sistema sigues apostando. No sientes los golpes de tanto que te han golpeado. Sabes que hay miseria, pero lo que lo ha provocado, la DP conciencia te lo sigue recordando. Y el arte tu festival reclama un espacio. Sí, hazte tu festival y reclama tu espacio. Y ya verás. DP Conciencia. Caín. 2009. Vamos.